Ahora en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisani. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisani en Aspen FM. Federico Buisani, buen día, bienvenido. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día. Saludos a la gente de Aspen, ¿andan bien? Bien, muy bien. Queriendo ser puesta a punto contigo. Bueno, hoy es un viernes que ya tenemos fútbol. Vamos a tener un lindo fin de semana porque tenemos actividad, porque estamos entrando en las últimas cuatro fechas del campeonato Apertura. Esta tarde a las 15 horas juegan Rentistas River Plate y a las 20:30 en Colonia juega Plaza con Peñarol. Acá dos equipos con objetivos distintos, ¿no? Plaza en un muy mal momento, lleva 8 partidos sin ganar, perdió los últimos 3. La verdad que tiene equipo para estar más arriba Plaza, pero bueno, no ha podido funcionar adecuadamente. Y Peñarol tratando de meterle presión al Deportivo Maldonado, porque Peñarol necesita ganar para llegar a 22 puntos y quedar a 3 del Deportivo, pero también necesita ganar para seguir sumando en la tabla anual y ver si tiene alguna chance, y aparte anímicamente para quedar preparado para el partido también del martes por Copa Libertadores. Entonces, lo primero que tiene que mostrar es un funcionamiento diferente. Peñarol en 11 fechas hizo solo 8 goles, necesita mejorar mucho su producción de ataque, y bueno, finalmente va a jugar el partido en el Supici, en horas de la noche, sin Gargano y sin Elizalde, que no van a estar en el equipo, y bueno, con el retorno de Ramón Arias, pero después con la idea de que jueguen todos los titulares en la noche de hoy. Así que bueno, ese es uno de los puntos altos de la fecha. Mañana sábado tenemos Defensor Sporting Nacional en el Francini y Wander Montevideo City Torque. Nacional en una situación similar, me parece que Defensor Sporting es un rival más fuerte que Plaza en este momento. Juega bien al fútbol el equipo de Marcelo Méndez, viene creciendo, se juega en el Francini. Y Nacional tiene el retorno del colombiano Castro al plantel. Seguramente Zavala va a ser titular en Nacional, Cándido va a volver al lateral izquierdo, pero después no va a variar mucho el equipo Pablo Repeto, que bueno, luego el miércoles juega por la Libertadores con Vélez, ¿no? Así que también para Nacional es ganar y quedar en la línea ahí de 22 puntos en una visita difícil. Y el domingo tenemos al Deportivo Maldonado jugando en Melo. Es el primero contra el último, pero el contexto del partido puede ser diferente, porque si el Deportivo sale a jugar sabiendo que ganaron los grandes, los va a tener ahí con esa presión, va a ir a jugar con Cerro Largo, que después de 2 años vuelve a ser local en el Ubilla, y bueno, va a ser una motivación para Cerro Largo, para los jugadores, jugar con su gente y tratar de ganar su segundo partido en el campeonato. Entonces, bueno, puede ser una visita por lo menos de riesgo la que tiene el Deportivo Maldonado. Fénix Danubio, Albion Cerrito y Boston River Liverpool van a completar la fecha del campeonato. Así que te diría que esta etapa en un campeonato que está marcado para que el Deportivo lo pueda ganar, esta es la etapa clave que podemos señalar como punto así fundamental para el quiebre final del Deportivo Maldonado. Bien, interesante fecha porque además lo que decías, el hecho de que Deportivo tenga los resultados a la vista lo puede estar condicionando o tranquilizando, ¿no? Exacto, porque si los grandes no ganan, para el Deportivo es un afloje, ¿no? Es como decir, bueno, juego tranquilo, necesito ganar igual, pero no tengo, no me están apuntando de atrás ya tan cerca, ¿no? Después, en la fecha que viene, le va a pasar al revés, porque la otra fecha el Deportivo juega el viernes de noche. Y entonces ahí va a tener, en el campo juega el viernes de noche, y bueno, hasta tiene menos días de descanso. Así que bueno, por eso es importante esta etapa para el equipo líder de Francisco Paladino, que va a jugar en Melo. Después tenemos fútbol de la B también, que ya a partir de hoy de noche jugamos la fecha número 3. Hoy de noche el único partido de Central Español Cerro. Atención a la gente de San Carlos, Atenas juega mañana, juega el domingo a las 14:15 contra Miramar en el Parque Palermo, así que la gente de San Carlos tiene que venir el domingo, el Día de la Madre, a Montevideo para jugar con Miramar, y bueno, el resto de los partidos van entre domingo y lunes, donde bueno, el líder La Luz va con Villa Española y Racing el Escolta va con Rampla como partidos atractivos. Eso con respecto a la B. Después tenemos, hoy sale la lista de la selección, la lista de reserva de Diego Alonso, para los partidos del mes de junio. Estamos a pocos días, el 27 de mayo, la selección ya se va para Estados Unidos porque juega el 2, el 5 y después el 11 en Montevideo. Entonces, hoy sale la lista de jugadores reservados por el Tornado Alonso para estos 3 partidos de Uruguay en el mes de junio, y veremos en esa elección si aparece algún nombre diferente o si la lista es la misma que venía trabajando el técnico para seguir potenciando de cara al Mundial. Así que hoy en la tardecita vamos a tener ya, Jorge, un panorama más claro de los jugadores elegidos. Recordar que Uruguay va a jugar el 2 de junio con México, el 5 con Estados Unidos y el 11 acá en el Centenario, sábado, contra la selección de Jamaica. Otros temas. Pará, déjame hacerte un par de preguntas ahí. No te querías interrumpir mientras desarrollaba la información vinculada a la selección. El partido de despedida, queda claro que no solamente es para la selección, porque después no va a volver a jugar acá hasta el Mundial, y a su vez también para 4 o 5 jugadores del plantel que seguramente ya para las eliminatorias del próximo Mundial no van a estar. Y bueno, uno cree eso ya en la postura que tomaron los jugadores también en el último partido de eliminatoria. ¿Te acordás todo lo que pasó con Suárez en la cancha? Fotos con su mujer, fotos con el arco, la red. Era como una despedida, ¿no? Esta va a ser ya más formal, pero sí, apunta a ser el último partido de puede ser de Fernando Mulera, del Pelado Cáceres, de Diego Godín, de Luis Suárez, de Eddie Cavani. De esos 5 me parece que seguro, ¿no? Pero bueno, mirá que el fútbol también, te lo voy a decir, porque después los jugadores de repente enganchan un año que están muy bien y puede ser que lo presides para algún momento, para algún partido, alguno de ellos, y entonces yo no quiero ser tajante, pero bueno, sí te diría que en principio sí es el cierre de varios jugadores después de la Copa del Mundo, ¿no? No, está bien, no es que uno los esté empujando para que se vaya, sino todo lo contrario, la significación que para ellos va a tener esa instancia por las interrogantes que el futuro, por razones de edad, básicamente, les presenta, sí, ¿verdad? Igual se viste que se buscó un rival que tampoco generara mucho peligro, o sea, mucho peligro te quiero decir en riesgos físicos y en aparte ya son, para los jugadores ya están en, los jugadores ya arrancan las vacaciones, los jugadores arrancan las vacaciones ahora, en mayo, ya terminaron las ligas en el mundo, estamos jugando las últimas 2-3 fechas, y ya arrancan el 27 de mayo las vacaciones, pero justo tienen que cumplir con la selección. Pero después ya se quedan muchos acá en Montevideo después del 11 de vacaciones y otros se van para algunas playas o para lugares donde comparten con la familia casi un mes, porque después ya siguen de largo a volver las temporadas en Europa y aparte a jugar el Mundial. Y no te olvides que hay muchos jugadores de selección que tienen que definir el futuro. Mira, Godín tiene que definir su futuro. Godín tiene contrato con el Atlético Mineiro. El Pelado Cáceres termina con el Levante. Vecino termina con el Inter. Pelistri vuelve al United, pero tiene que salir. Luis Suárez, Eddie Cavani, Darwin Núñez va a cambiar de equipo. Entonces, hay varios jugadores. Nathan Hernández puede llegar a cambiar de equipo, por más que hoy no esté en el radar de la selección por temas personales, también está ahí. Entonces, hay mucho movimiento que se puede dar todavía de algunos jugadores y bueno, entonces van a tomar vacaciones. Entonces me decían que el último partido no querían estresarlo con un rival fuerte, porque aparte ya habían jugado con México y Estados Unidos, que son rivales mundialistas, y se puso a la selección de Jamaica como para, bueno, hacer un partido en el cual no sea de gran estrés antes de que se vayan de vacaciones. La otra pregunta que te quería hacer, de aquí al Mundial, ¿hay alguna selección europea que esté en el calendario de actividades de Uruguay? En principio no. Después de estos 3 partidos, lo que está previsto es jugar con países árabes, con Qatar y con Arabia Saudita en septiembre. Y el último partido que se podría llegar a dar, que no está confirmado, es los 10 días antes del Mundial, un amistoso con Israel. Porque Israel ofreció que Uruguay concentre y toda la etapa de preparación la haga en Israel y jugar un partido con Israel. Y de esa manera, bueno, ese partido banca toda la concentración de Uruguay. Pero todavía no lo aprobó Diego Alonso. ¿Y el hecho que no esté Europa es porque Alonso no lo quiere así o porque no hay rivales? No, porque no hay rivales, fecha, porque ellos tienen calendario ya complicado, porque hay juegos pendientes, porque hay Europa League, no, la UEFA Nation League, entonces tienen otro calendario que ya lo tienen comprometido. Bien, seguimos hablando de otros temas entonces, a ver. Bueno, nada, después el fútbol del fin de semana, aparte tenemos en Inglaterra, por ejemplo, el sábado al mediodía hay un precioso partido Chelsea-Liverpool que define la FA Cup, es uno de los torneos paralelos que se juega en Inglaterra. El City juega el domingo de mañana, tiene 3 puntos de ventaja sobre el Liverpool en la Premier y bueno, va con el West Ham. El Cagliari, que se tiene que salvar, el equipo de los uruguayos, juega con el Inter, está difícil. Y bueno, después hay partidos ahí por cumplir en España, donde el campeonato ya se liquidó, ¿no? Ayer el Real Madrid le ganó 6-0 al Levante, y bueno, Valverde jugó 75 minutos. Luego el otro tema, así para destacar del fin de semana, bueno, tenemos fútbol femenino acá en Montevideo, que juega en Defensor Nacional, y bueno, puede haber campeón, que a la parte después representa a Uruguay en la Copa Libertadores. Y esta noche también para la gente del deporte también es importante Aguada Góes a nivel de básquetbol, que define el cuarto semifinalista de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Ya están Biguá, Trubil y Peñarol, y hoy sale el rival de Peñarol, que a partir del lunes juegan las semifinales de la Liga de Básquetbol acá en Montevideo. Bárbaro, ¿algún otro detalle pendiente allí? No, en realidad por ahí está todo lo más trascendente, así que te diría que por acá la dejamos, y bueno, el lunes ya vamos a tener la lista de la selección, todo el fútbol local, así que tenemos mucho para analizar el próximo lunes. Bien, buen fin de semana y buena tarea. Dale, un abrazo, saludos ahí por ahí. Muchas gracias. Ni vencedores ni vencidos, informados. Hasta aquí, Deportes. Frecuencia abierta, la tecnología a favor de la información.